Aún restan 25 minutos para llegar a las 5 de la tarde y a esa hora ya sabes que tenemos turno con nuestro programa Cofrade, con Aires de Pasión, que llega pues con nuestros compañeros Olegario García y José Manuel Naranjo en el horario de 5 a 6. Antes, en estos 25 minutos, como digo, pues nos vamos a quedar con ese espacio jurídico que nos anuncia esta sintonía que escuchamos y que nos da paso a saludar, a darle la bienvenida y las gracias por estar con nosotros una semana más, Julia Rodríguez. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues espacio jurídico del que ya saben nuestros oyentes cómo pueden participar. Envían sus consultas, sus preguntas, sus cuestiones relativas a este ámbito jurídico y le intentas dar respuesta durante el mismo. Mientras tanto, mientras nos escriben o no, pues vamos con nuestro diccionario jurídico. Hoy nos tocaba la U y la V o la T y la U. Pues fíjate que me he saltado la letra del diccionario, aunque en verdad que con la V es complicado encontrar a ninguna, pero vamos, voy a tener que volver al preescolar porque he saltado la U. Bueno, pues sí, lo dejamos para la semana que viene. Traigo la T y la V. Pues lo dejamos para la semana que viene. Venga, perfecto. Disculpen, ¿Qué nos traes por la T? Mira, por la T traigo doble T. Sabes que muchas veces ocurre que traigo expresiones y además empiezan por la inicial, la letra que traemos. Traigo tacha de testigos. Tacha de testigo. Sí, pero igual tendríamos que empezar a explicar qué es un testigo. Claro, ¿no? Pero bueno, tacha de testigo. Y esa es la que yo traía y luego, si quiere, hablamos sobre las testificales y los testigos. Pues cuéntanos. Bueno, pues mira, igual con la semana pasada estuvimos hablando, si mal no recuerdo, de la recusación. No sé si fue la semana pasada o la anterior, cuando ocurre que por la relación que pueda tener de amistad o enemistad o interés en el caso, alguna de las partes puede decirle al juez que se abstenga de conocer el pleito. Con los testigos puede ocurrir lo mismo. Y esa expresión o esa manera que tenemos para decir, oye, este testigo no es el más idóneo para que declare en torno a estos hechos, porque tiene algún tipo de relación, de vinculación con las partes, tiene interés o ánimo en que una de las partes gane, tiene amistad o enemistad o vinculación laboral o con alguno de los intervinientes en el procedimiento, pues puede ocurrir que nosotros digamos, este señor no reúne, no es idóneo, ¿no? O su testimonio no debe ser considerado o debe tomarse con cautela. A eso se le llama la tacha de testigo. La propone la parte que no quiere que ese testigo o que esa prueba sea considerada por su señoría. Yo tengo algunas preguntas en cuanto a los testigos. ¿Yo puedo negarme a ser testigo en algún caso? No, en principio cuando nos llaman, y me remito a lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, aunque se puede aplicar, porque la ley de enjuiciamiento civil es como está aplicada, o se aplica a la jurisdicción civil, a los procedimientos pues de compraventa, familia, capacidad, de filiación, etcétera, todo arrendamiento, eso es lo que ve la jurisdicción civil, pero es una ley que sirve como cajón desastre o como que se le puede aplicar de manera supletoria o análoga a otros procedimientos, ¿vale? De hecho, la ley de enjuiciamiento, la ley de jurisdicción social remite a ella y me voy a centrar en lo que dice la ley de enjuiciamiento civil. En principio, los testigos los podemos llevar cada una de las partes y, evidentemente, si ese día los llevamos a juicio y no los han citado, pues está claro que no es que te puedas negar, que tú ya voluntariamente acudes, ¿no? Y otra cosa es que nosotros le digamos al juzgado que llame como testigo a determinadas personas que, por su interés o por su conocimiento de los hechos, deben comparecer en sala para que se le pregunte acerca de ello. En ese tipo de cartas de citaciones que manda el juzgado ya existen una serie de advertencias o apercibimientos de que si no se acude se pueden imponer sanciones y multas. Rara vez se hace, pero existe obligación de declarar si somos llamados como testigos. Uh-huh. ¿Vale? Y todos hemos oído hablar del programa de protección de testigos o de un testigo protegido, ¿no? Sale mucho en las películas, ¿no? En la serie, Julia. No sé qué requisitos se tienen que dar y si un testigo cualquiera puede acogerse o puede pedir o quién determina eso, no lo sé. Eso entraría dentro de la ficción. No, ni mucho menos. Estaríamos hablando de situaciones de bastante envergadura penal. Como te decía, yo me estaba centrando en la figura del testigo en el ámbito civil, pero sí que es cierto que se puede pedir ese tipo de protección. Sobre todo, pues bueno, todo nos puede venir en la cabeza, pues, materias como terrorismo, tráfico de drogas, bueno, delitos contra la salud, ¿no? Organización criminal, son delitos, o trata de blanca, en fin, delitos, hablamos de una instrucción de bastante envergadura. Entonces sí que se puede acudir a esta figura, efectivamente existe. Existe en el derecho penal y bueno, pues la persona que pueda o que tenga conocimiento de determinados hechos que sean relevantes para la investigación y que necesite esa protección, porque hablamos de que se puedan llevar represalias contra él, pues claro que puede pedir esa protección. La mayoría de las veces nos van a llamar a ser testigos. Si alguna vez como ciudadanos acudimos, van a ser pues para situaciones como un accidente de tráfico, por ejemplo, o bueno, en un negocio jurídico que hayamos presenciado determinadas circunstancias del negocio, o una reyerta, a lo mejor, ¿no? Eso es en el ámbito también, vale. En el ámbito penal, pero también en el ámbito penal, en un delito leve o en un delito contra la integridad física, pues precisamente, sí, efectivamente nos pueden llamar. Nos vamos a ver envueltos la mayoría de situaciones en cosas más de andar por casa. Y en ese tipo de situaciones, pues no podemos pedir ni la protección. Y, por supuesto, tenemos obligación de acudir. Luego, eso, el tema de la tacha. Pues si alguna de las partes dice que el testigo que propone la otra debe ser tachado, no quiere decir que no se le vaya a escuchar, sino que su señoría va a tener presente esa tacha que hemos hecho o que hemos manifestado bien antes del interrogatorio, porque antes de cualquier interrogatorio a todos los testigos se le hacen una serie de preguntas con carácter general. ¿Qué relación tiene con los litigantes? ¿Si tiene tiene relación de amistad o enemistad o familiar con alguno de los litigantes? ¿Si tiene interés en que alguna de las partes gane el pleito? Entonces, si a tenor de alguna de las respuestas que se dan, podemos deducir que ese testigo no es el más idóneo o que su testimonio puede estar contaminado porque tiene algún tipo de interés, la parte que le interesa que ese testimonio no se tenga en cuenta, lo tacha. Y no quiere decir que no se le escuche, sino que su señoría lo tendrá presente a la hora de valorar la prueba. Y valorará si el testimonio, qué relevancia tiene, si es relevante o no es relevante, o lo pondrá en cuarentena, ¿no? Como se dice vulgarmente. Claro, tiene que estar muy sujeto porque entonces tacharíamos a todos los testigos, ¿no? Claro, evidentemente. Es muy común que se tachen testigos, pues mira, o se soliciten tachar testigos. Lo he traído hoy precisamente porque la semana pasada tuve un juicio y me pasó. Y bueno, eché mano de esta figura, me interesaba en ese momento hacerlo y bueno, como tocaba la T, pues lo hice. O sea, lo traigo aquí porque, bueno, se me vino a la cabeza que me ocurrió. Pues sí, pues se puede, sobre todo cuando son familiares. Cuando son familiares de las personas que acuden, pues lo dices para que su señoría lo tenga presente a la hora de tomar en consideración ese testimonio. Puede estar contaminado, viciado. Ojo, los testigos no pueden mentir. El que miente en un juicio está cometiendo un delito de falso testimonio. El litigante, o sea, en el interrogatorio de parte, cuando el interrogatorio de parte es cuando se le pregunta, se le interroga, valga la redundancia, al que tiene interés en el, o sea, a la parte en el pleito, demandante o demandado, ¿vale? El demandante o demandado sí puede mentir. Sí. En civil puede mentir. En penal, si quiere, no declara, ¿no? Como se dice, tiene derecho a guardarse en uno de los derechos que se leen a los detenidos. Pero el testigo tiene que contestar y tiene que contestar la verdad, porque si se le pillan alguna mentira bastante flagrante, se pueden abrir diligencias penales por falso testimonio. Eso es otra característica, otra diferencia entre el interrogatorio de parte y el interrogatorio de testigo. ¿No pasa o pasaba que un cónyuge, por ejemplo, puede encubrir a su pareja? No, hay excepciones, efectivamente, en el tema de las testificales, y es que no tanto el encubrimiento, sino que se exonera de prestar declaración como testigo de un cónyuge contra otro, efectivamente. Mira, que puesto estás, que sí, esa es una excepción a la regla esta que comento de de la obligación de declarar como testigo. Fue a raíz del caso de Diana Kerr o alguno similar de cuando yo lo escuché. No me acuerdo ahora, no sé si el chicle, alguna pareja o algo del chicle. Vale, por ahí recuerdo yo que escuché algo de eso. Claro, desgraciadamente tenemos tantos casos judiciales, mediáticos y sobre todo el de esta chica, es que es una pena. Ojalá no existieran, de verdad, qué pena, Bueno, mira, ya por curiosidad simplemente sí. Te comento que existe otra acepción de la palabra testigo y es utilizado para otra cosa que también con la T, te parece hoy un trabalengua, las tasaciones, ajá, una tasación inmobiliaria, ¿no? Tenemos esa cuña que nos precede al inicio del programa y también me ha venido a la cabeza y es que los testigos son los pisos o los inmuebles o la finca que se utilizan para comparar los precios en relación con el que estamos valorando. Ajá. ¿Vale? Estamos valorando cualquier inmueble y si queremos coger alguno para comparar se llaman testigos. Uh-huh. O sea, que tiene esa acepción también en el ámbito inmobiliario. Vaya, pues fíjate, hemos aprendido otra cosa nueva. ¿Y por la V, Julia? Por la V, ¿qué traía yo? Ah, pues mira, también en relación a lo que estamos hablando de las valoraciones inmobiliarias. Por la V, en la primera vuelta, si mal no recuerdo, estuvimos hablando del valor fiscal y del valor catastral, uh-huh, ¿vale? Sí. Pues mira cómo son las cosas, que es que ha pasado menos de un año y a primeros de año tuvimos una reforma de la ley del catastro y tenemos un nuevo valor con la V, que es el valor de referencia. Ahora los inmuebles, no recuerdo si se ha suprimido o no el valor catastral, pero sí que se publican unos valores que se llaman de referencia y además que son, a diferencia de lo que ocurría con el valor catastral, que era un dato protegido y que no podíamos acceder a esa información a través de la oficina del catastro, solamente el propio interesado u organismos como los notarios, ¿vale? Uh-huh. O sea, en notaría, oficiales de notaría y demás, sí que podían acceder a ese valor, porque se considera como la titularidad, se consideraba un valor protegido, o sea, un dato de carácter personal y protegido. El valor de referencia si está al alcance de cualquiera que quiera comprar un piso, metiendo en la sede del catastro, en la oficina virtual, sede virtual del catastro, la referencia catastral. Es un valor que lo que intenta es que el valor fiscal, que se ha tenido siempre presente a la hora de servir de referencia para cualquier tipo de aplicación de tributo, como base imponible, aplicación tanto del impuesto de transmisiones, plusvalía o incluso la imputación de rentas en el IRPF, eran valores siempre que estaban muy por debajo del valor de mercado. Es verdad, el valor fiscal siempre ha estado, aunque sí es que en los últimos años se asimilaba más porque los diferenciales por los que se multiplicaba el valor catastral cada vez eran más altos, pero aún así quedaba muy por debajo del valor de mercado. Entonces se ha pegado una subida abismal a estos valores, a los que se le llama valor de referencia, y prácticamente vienen a asemejarse al valor de mercado que puede tener cualquier vivienda. Eso también nos ha facilitado mucho las tasaciones, cuando hablaba antes de hacer informes de tasación. Uh-huh. Y se va a tener presente pues incluso para procedimientos judiciales, a la hora de extinguir un condominio o pedir una autorización para la venta de un inmueble del que es propietario un menor o un discapacitado. En fin, es un valor que, mira, como va cada vez está es más semejante al valor de mercado, pues nos va a servir mucho a los juristas para utilizarlo en diferentes ocasiones, tanto en el ámbito contractual como en el ámbito procesal. Lo cierto y verdad es que para los contribuyentes va a suponer un incremento en los impuestos que tengan que pagar, porque al subir la base imponible, al ser un valor más alto, evidentemente a nivel impositivo se va a notar. Uh-huh. Así que a la subida que tenemos de todo el que se vaya a comprar una vivienda a partir de este año, pues seguramente va a tener que pagar mucho más en impuestos. Porque aunque tú digas que tú estás comprando la casa o vendiendo la casa por un menor precio, a la administración casi que le va de igual, te va a aplicar sí o sí el valor de referencia o te va a llegar a tu casa una comprobación limitada o lo que vulgarmente uh-huh. se conoce como paralela. Vale. Pues, no sé si me explico. Sí, te ha explicado perfectamente porque yo lo he entendido, sí. Y yo soy de los cortitos, así que yo me pongo el límite para empezar. Julia, teníamos un tema que viene muy bien al hilo de lo que estábamos hablando de los testigos, pero nos acaba de llegar una consulta que viene también muy bien al hilo de lo que estamos hablando porque es de vivienda, en relación a vivienda. Nos pregunta un oyente que bueno, nos expone que él es propietario de una casa de dos plantas, ¿vale? Y quiere levantar una tercera planta o hacer una azotea. El problema que tiene es que su casa pisa a otra casa, aunque entran por calles distintas. Y pregunta, ¿necesita que el vecino me autorice a hacer la azotea o la nueva planta? Y si se puede negar a que él ejecute la obra. Es que estaría pisando un elemento común, bueno, sería un elemento privativo en este caso, antes de elevar la azotea de otra vivienda. Hombre, yo lo primero que consultaría, que imagino que si ya quiere hacerlo, es que tiene autorización, licencia urbanística, porque muchas veces las limitaciones en la elevación de edificios vienen impuestas por las ordenanzas municipales. Eso sería lo primero. Y lo segundo, evidentemente, si está elevando una planta y lo está haciendo sobre el edificio del vecino, no la está elevando en su edificio. Por lo tanto, es que claro que va a necesitar autorización. ¿Y de quién será esa obra? Y eso, la verdad es que tiene eso aquel, la consulta. Hombre, yo le recomendaría que, por supuesto, no haga nada sin que se lo estudie algún despacho de abogado detenidamente, con nota simple, con certificación descriptiva y gráfica, con consultas en la notaría, con consultas en el ayuntamiento y, en todo caso, proceder pidiendo esa autorización. Y bueno, no solo eso, sino que tendrá que ir incluso para firmar la obra nueva, se me está ocurriendo, y renunciar a cualquier tipo de derecho en el caso de que venda el edificio completo. En fin, hay bastante enjundia en la pregunta que hace como para contestarla, pero sí que no puede levantar esa obra sin cerciorarse de todos estos extremos. Sí, que sea cauto más bien, ¿no? Sí, antes sí, yo creo que debe acudir a algún despacho con su nota simple, con la escritura si la tuviese, incluso sería pedir la nota simple de esa finca colindante sobre la que parece que va el vuelo de su vivienda y claro, porque la propiedad horizontal sería sobre la vivienda del vecino, pero sin embargo el piso es suyo, entonces no sé si habría que constituir una propiedad horizontal con todos los elementos, eso hay que estudiarlo, hay uh-huh. que estudiarlo y requiere de un informe previo y informes de arquitecto y demás. Julia, ¿cualquiera puede pedir una nota simple de otra vivienda? De cualquier vivienda. ¿Yo puedo pedir una nota simple de tu vivienda? Sí, tú puedes pedir una nota simple de... Sí. Ay, fíjate, ahí no se respeta la protección de datos, es algo curioso. Pero claro, es que si eso no fuera así, si la protección de datos llegara hasta ese punto... Hasta el punto de que los datos del registro de la propiedad no fueran públicos, el registro de la propiedad perdería en España toda su razón de ser y es un organismo que da seguridad jurídica, que no existe en muchos países de nuestro entorno y que claro, la finalidad que tiene es precisamente, y reitero, aunque vuelva a redundar en la misma expresión que ya estuvimos analizando la semana pasada en nuestro vocabulario, el tema de la seguridad jurídica es fundamental para el tráfico económico, para el tráfico mercantil y para el tráfico civil. ¿Qué hace el registro de la propiedad? Proporciona información sobre los inmuebles que constan en él y sirven, pues mira, pues desde para poder saber si quien te está vendiendo realmente es el propietario de lo que te vende, si esa finca que te están vendiendo tiene algún tipo de embargo, sirve para que las entidades financieras nos den hipoteca, nos den préstamos, porque si nos dan dinero es a cambio de que se pueda constituir la garantía de hipoteca y sin registro de la propiedad no se puede constituir. Entonces, claro, cualquiera puede pedir una nota simple de cualquier inmueble y de cualquier titular. Uh-huh. Y esa es la información que arroja los metros, los linderos, los embargos, las afecciones fiscales y los titulares. Uh-huh. Mm. Bueno, pues ya sabe el oyente también lo que puede hacer y que puede pedir una nota simple de esa vivienda del vecino también para, sería interesante, para acudir a ese despacho de abogados. Y vamos a terminar, Julia, con esa noticia, ¿no? Ese titular, muchas veces nos vamos muy lejos, vemos un titular muy llamativo y luego cuando pinchamos pues resulta que ha pasado en Alaska o en Nebraska o vete tú a saber, ¿no? Este caso que traemos hoy ha pasado aquí en la provincia de Cádiz, ¿no? Y nos dice si es nulo o no el despido de un trabajador que testificó y me estoy acordando de lo que hablábamos al principio, que un testigo está obligado a decir la verdad, que testificó a favor de un compañero en un juicio. Me imagino, ¿no? Un compañero de trabajo que testifica a favor de su otro compañero. En contra de la empresa. En contra de la empresa, y la empresa lo despide. A los 9 meses de celebrarse el juicio, lo despide, alegando que su productividad había bajado. Y tanto el juzgado de lo social de Cádiz, o sea, que nos pilla muy cerquita, como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía le han dado la razón al trabajador, han considerado que el despido es nulo, no improcedente, nulo. O sea, que tiene que ser readmitido y la empresa le tiene que pagar los salarios de tramitación. Que teniendo en cuenta lo lento que va Cádiz, y después que ha habido que se ha celebrado también la suplicación, pues son salarios de al menos 3-4 años, vamos, casi seguro. Y esto enlaza con una garantía que tienen los trabajadores, que muchas veces vienen cuando yo les pregunto, pero para este proceso, para esto que me estás contando que ha pasado en tu empresa, ¿tendríamos algún testigo? No, es que ningún compañero, no vaya a ser que la empresa tome represalia. Una empresa no puede tomar represalia por actitudes reivindicativas de sus trabajadores. Porque cualquier despido que se produzca o cualquier sanción que se produzca como consecuencia de la reivindicación de un trabajador en el seno de la empresa, están amparadas por la garantía de indemnidad, que es una construcción jurisprudencial que... ¿Garantía de? Indemnidad. Indemnidad. Nace del derecho del artículo 24 de la Constitución, el derecho a la defensa, y que hacen que si podemos vincular la decisión extintiva de la empresa o la sanción que se imponga a ese trabajador, porque hay constancia que ha reivindicado, pues no sé, mejores condiciones salariales, o ha reivindicado cualquier derecho que venga recogido en un convenio colectivo, o como en este caso ha testificado a favor de un compañero en contra de la empresa, pues tenemos la nulidad casi servida en bandeja. Claro, evidentemente la prueba la tiene, la carga de la prueba aquí la tiene el trabajador, pero vamos, que aquí el juzgado, es verdad que parece ser que hay unos informes que dicen que ese trabajador había bajado un poquito la productividad, pero dice el juzgado, bueno, ¿dónde pone en el contrato que este hombre tuviera que tener unos mínimos de productividad? ¿O en comparación con que...? Entonces, como la empresa no justificó esa bajada de productividad, pues directamente el juzgado hizo un enlace con el motivo del despido, y es esa declaración en el juicio a favor de un compañero. Y ha hecho que este trabajador de una funeraria sea readmitido a su puesto de trabajo. O sea que si nos vemos en algún caso de eso, bueno, estamos obligados a decir la verdad, tanto si es a favor del compañero como si es a favor de la empresa, ¿no? Evidentemente. Hombre, yo entiendo que aquí seguramente fue el propio compañero el que hizo que viniera... El que pidió que testificara. Claro, ¿no? Claro. Bien diciendo al juzgado que lo hiciera, bien llevándolo de su parte, o bueno, a lo mejor la empresa lo llevó y resulta que el testigo le salió rana, que también puede ser. Sí. Estoy usando un lenguaje muy coloquial, pero yo creo que se me entiende. Y bueno, pues mira, como estábamos hablando de los testigos, es una cosa que ha ocurrido aquí cerca, y tenía yo ganas de hablar de esta garantía, pues hoy hemos hecho aquí, hemos enlazado testigos inmobiliarios, tachas de testigos, hemos hecho aquí, bueno, una miscelánea inmobiliaria penal laboral. Pero yo creo que nos ha quedado bien este espacio hoy también, Julia, para despedir el mes de marzo. Muy bien. Que ya nos vemos en abril, el próximo jueves, justo antes de Semana Santa. Jueves de Pasión, nos vemos, si Dios quiere, sí. Jueves de Pasión es el próximo jueves. Sí, a partir del lunes. Y el Viernes de Dolores, ¿no? Y Viernes de Dolores y ya Domingo de Ramos. Bueno, ¿tú sabes quién controla en esos términos a la perfección? Sí, los compañeros que vienen a continuación, que hacen un programa cofrade precioso. Pues con el hermano mayor del cautivo también hoy como protagonista, y con Ildefonso Moreno, que mañana viernes a las 9 de la noche podrá dar su pregón, ¿no? 2 años después. Por fin. Va a poder pregonar esta Semana Santa. Pues yo, hombre, permíteme aquí en la radio desearle a Ildefonso lo más más bonito del mundo para mañana, que lo disfrute, a la Escolanía, que sé que lo va a acompañar, que bueno, a Daniel, es el director, que hace una labor encomiable, y nada, que disfrutemos todos, que después de 2 años, pues ya tocaba, sí. Pues Julia, gracias por estar con nosotros en el día de hoy también, ¿vale? Y nosotros nos despedimos, damos paso a los compañeros de Aire de Pasión, que nos van a acompañar hasta las 6 de la tarde, a esa hora, Tiempo Deportes aquí, la sintonía de Radio Ubrique. Hasta mañana.